Sí. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, domingo de verano. Summer night drive me crazy, ya sabéis. Y el gran homenaje al tiempo de verano efectivamente es este Summertime, curiosamente escrito por músicos blancos. Esto pertenece a una ópera fundamentalmente negra, donde se cuenta la historia de Porgy and Bess, de un pobre muchacho que intenta sacar de la prostitución a Bess, y él pues es un tullido, es un joven tullido, y todo es absolutamente en blanco y negro. Sobre todo los actores y las actrices, todos y todas son negros y negras. Y bueno, reivindicando un color maravilloso como es el negro y todo lo que significa la negritud desde el punto de vista de lo humano, de todo. Entonces, eso está, bueno, pues montado sobre un libreto y sobre unos músicos de color blanco. Pero en fin, de todas formas, muchísimas versiones se han hecho y se han realizado a cargo de músicos negros y ejemplos como este vamos a tener a lo largo de la noche y a lo largo de estas noches, porque cada pieza, entre comillas, que es una palabra que a mí me encanta lo de pieza, cada pieza tiene una historia distinta, tiene un sabor distinto, y esta es la enorme grandeza del jazz. Y además también depende de los momentos en los que oigas estas canciones, estas piezas, estos momentos, porque también eso influye muchísimo. Ya lo dijo el rey Louis Armstrong, toco lo que siento. Pues igual ahora sientes lo que sientes, o sientes otra cosa diferente a lo que sentiste la primera vez que conociste este tema, la primera vez que estuvisteis juntos escuchando este tema. ¿Te acuerdas? No. Porque no hubo nunca una primera vez. Esta es la primera vez, pues fantástico. Si esta es la primera vez, como yo digo, hay que llenar el corazón de primeras veces. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Desde ahora hasta las 2, estás, ya te lo he dicho antes, estás en RAI, en Radio Andalucía Información, y estás en un territorio común donde los amigos y las amigas nos desenvolvemos muy, muy bien, que es el Boulevard del Jazz. No hace falta ni pasaporte, ni carnet, ni identidad, ni nada. Sencillamente, la sensación de que estamos juntos ya es suficiente para que esa proximidad sea el nexo. La proximidad que nos da la música, que nos da los ámbitos, que nos da las estrecheces, que nos da el calor, que nos da, bueno, pues el tiempo de verano. Summertime drive me crazy. This is Greg Osby, and you're listening to Boulevard del Jazz. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Os cuento brevísimamente, y aparte tengo una duda que me tenéis que ayudar a resolver. Primero, os cuento, se abrió la noche con la versión de André Ciccarelli, preciosa versión de André Ciccarelli. Después pudimos sentir al trompetista Chris Botti. Después sonó la versión del saxofonista y amigo Greg Osby. Y esta es, este es un dúo a cuatro manos, a dos pianos, formado por Chick Corea, que nos ha saludado a todos, e Hiromi. Pero yo tengo una duda, y os la planteo, y es que, como sabéis, ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, pueden interrumpir un tema de jazz. Ese es el principio general. Desde hace muchísimos años, el Boulevard lleva abierto muchísimos años. Y entonces no sé si con las horarias de la medianoche y 30 minutos, si procede repetir el tema de Chick Corea y de Hiromi, y tenéis que levantar la mano los que queráis que sí, y no levantarla los que queráis que no. Y entonces yo hago un recuento rápido, miro, y en función de eso repetimos, hacemos un one more time, o no repetimos. que sí, absolutamente válido y absolutamente democrático. A mano alzada, si decís que sí, que se repite, y los que no levanten la mano, las que no levanten la mano, quiere decir que no se repite, y seguimos pues con las historias de este precioso summertime, de este tiempo de verano de la ópera Porgy and Bess. Así que voy a contar. A ver. Que sí. Pues sí, está bien. La verdad es que es una cifra bastante considerable la que pedís, los que pedís que se repita. Y los que no, no tenéis la mano alzada. A ver que cuente. A ti no te veo bien. ¿Cómo la tienes? Joder, que no te veo. Ah, bien, está bajada, muy bien. Bueno, pues sois más los que no tenéis la mano levantada. Joder, pues mira que Chick es un grandísimo músico y es amigo y todas las historias. Bueno, pero no más. No lo va a tener presente, ni muchísimo menos. Hemos sentido el tema, aunque sea partido, pero esta es la versión de Chick Corea y de Hiromi, y por decisión absolutamente democrática y, entre comillas, popular, habéis decidido que no se repita. Pues si no se repite, seguimos nuestro camino en esta noche dedicada al summertime, dedicada a la ópera del Porgy and Bess, dedicada a la música de Gershwin y de Voss, y a esta historia preciosa. Habrá que hacer también un día un I Love You Porgy, que es uno de esos temas verdaderamente exquisitos de la ópera, el I Love You Porgy, y el Bess, You Is My Woman, You Is My Woman, también es uno de esos temas bellísimos de la ópera, cuando Porgy le dice a Bess, Bess, tú eres mi mujer, tú eres mi compañera, tú eres mi amante. Y entonces, pues, la verdad es que hay momentos realmente fantásticos. Bueno, pues queda dicho. Que no hay repetición, pero es vuestra responsabilidad y no la mía. Bueno, Summer Night, Drive Me Crazy. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you.

Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Well, greetings to all the listeners of the program Boulevard of Jazz. God, that was hard to get out. But it's a real pleasure, though, to be here and to speak with my old friend here, who we have associated with for some years. And it's always a pleasure to come to Spain. Hopefully, I'll be able to come many more times. Your name is Mr. Hank Jones. name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Y la versión más clásica de todas es justamente esta, la versión de la soprano, la gran orquesta, las gentes encalanadas, los buenos tipos, los buenos modales, en fin. No somos muy de esos estilos por aquí, pero tampoco anti nada, pero nos gusta más cuando. Pero en fin, la señora canta muy bien, no diré ninguna soez, canta muy bien, pues como gran soprano que es, y este es el espíritu del Porgy and Bess, escrito justo como una ópera, aunque después fue derivando. Y este Summertime se convirtió en tantas y tantas historias que al final este monográfico es justamente esto, una divertidísima y variable historia de una misma historia, con lo cual la historia ya es distinta, la historia es nueva, la historia no es la misma. Y esta es la enorme riqueza de la música del jazz. Justo eso, que ya no es lo mismo, que con las versiones cambia, que con las voces cambia, que con los instrumentos cambia. Y eso, por supuesto, enriquece los sonidos, enriquece la noche y enriquece los espíritus. We have a super piano player here, Mr. Gene Harris. Gene Harris doing for you his version of Summertime. Thank you. Boulevard del Jazz. Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Jonathan Kreisberg, el trío de Jonathan Kreisberg, tocando la guitarra, y os voy a contar brevemente lo que hemos sentido esta segunda hora y un poquito que nos queda todavía por sentir en este homenaje al Porgy and Bess, concretamente al Summertime, que es la expresión más veraniega de todas las expresiones veraniegas y la que se traduce, y la letra empieza: Summer night drive me crazy. Mentira. No es exactamente así. Eso es un juego. Eso es una broma. Os cuento. Empezó la historia con una maravillosa versión repetida, porque fue el final de la primera hora y el comienzo de la segunda ya completa, a cargo del maestro Hank Jones, del grupo del maestro del pianista Hank Jones, de la saga de los Jones, hermano de Elvin, que también nos saludó. Nos saludó Elvin Jones como miembro del cuarteto de John Coltrane, que fue la versión que oímos de la primera hora completa, y después nos saludó su hermano Hank, el gran pianista. Después del maestro Hank Jones, tuvimos a Enrico Raba con Pat Metheny, que también nos saludó porque es amigo del Boulevard del Jazz, el gran guitarrista Pat Metheny. Después fue el cuarteto de Eric Alexander con el tenor, potente como siempre. Eric Alexander, excelente saxofonista. Después fue exactamente... después fue la Latin Beatman con Rulo, cantando con aires sudamericanos, muy bonitos, muy brasileiros, del Latin Beatman del álbum Color. Eso fue lo que puso final a la primera media hora, si no recuerdo mal. Y después estuvo la famosa soprano, a María Vichskaya con la Orquesta Sinfónica, en esa versión absolutamente clásica. Después una maravillosa versión del trío de Gene Harris, del gran pianista Gene Harris, y después del genial Gene Harris tuvimos pues justo esta versión de Jonathan Kreisberg, del trío del guitarrista Jonathan Kreisberg. Y ahora, pues, si queréis, estamos en tiempo y forma para disfrutar de un enorme maestro del órgano, un extraordinario organista llamado Jimmy Smith. de esta forma mágica, curiosa, original, casi tenebrosa. Os digo que ha sido un placer estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y tengas un buen día. Y esta noche que viene, justo esta noche que viene, si quieres, nos encontramos otra vez aquí alrededor de la medianoche. Otra vez con músicas del verano, otra vez con el summertime, con otras versiones, con otros instantes, con otros estilos, con otras claves, pero siempre, siempre con el mismo espíritu. Muy buenas noches y muchísimas gracias.